da pereza hablar. Y creo que no debo insistirte más, porque tú tomaste la decisión de que me vaya yo, o si no tú te vas, porque tú tomaste la decisión de que me vaya yo. Que no vuelva a verte, quizá no pueda pensar que te saque de mi pensamiento. Eso no lo garantizo yo, porque viviste aquí en mi pecho mucho tiempo y olvidarte es imposible, pero que me aleje no. Es imposible olvidarme de tu amor, eso lo sé, pero quizá con el tiempo olvidarme de tu amor, eso lo sé, pero quizá con el tiempo al no estar contigo me acostumbraré. Luis Fabián Fernández, es si quiere el baile. De mi compadre Ibio. Que no vuelva.